esta polla falla lata, porque yo la vi nacer, la bailaba la muchacha, en casa de José Manuel, la bailaba la muchacha, en casa de José Manuel. Bailen, bailen esta puya es vallenata, bailen, bailen esta puya es vallenata. Hasta que se llegue el día, Landero toca la misma, hasta que se llegue el día. Bailen, bailen esta bulla es vallenata. Bailen, bailen esta bulla es vallenata. Son vallenatas, nacieron por esas tierras. Las puyas son vallenatas, nacieron por esas tierras. Con un acordeón pirata, las tocaba el negro guerra. Con un acordeón pirata, las tocaba el negro guerra. Bailen, bailen esta puya es vallenata. Bailen, bailen esta puya es vallenata.